Lea la dio. Ahora, fue una reunión muy, muy amable, donde no se, ni se tocó el tema del impuesto a la riqueza, del impuesto a, la, a las grandes fortunas. No sé, digamos. Se perdió eso. La verdad que me deja un sinsabor importante. Sí, además se lo invitó a Paolo Roca, quiero decirte. Y Paolo Roca, como tenía una reunión con una de las subsidiarias de Techint, ¿sí? No participó, pero se lo invitó al miserable de Paolo Roca, como dijo el presidente, ¿eh? Yo pensaba, dice que creo que lo que les dijo Alberto Fernández es que no podemos cometer más locuras en este país, dada la situación económica, ¿no? Aparentemente los empresarios, por lo que leía Gabriel ayer, le dieron su respaldo en las negociaciones con el FMI, saben que la postura de Martín Guzmán es dura. Ahora yo digo, está todo bien. Vos te reuniste con los empresarios poderosos, la mayoría fugaron guita. Quiero decir, ayer lo escuchaba Berbisky atentamente, ayer vi un rato el gato y estaba Berbisky, y hablando de la lista famosa de los 100, ¿no? 100 empresarios que fugaron guita. En el momento que la fugaron estaban amparados por la ley, quiero decir, ¿eh? Esto es una... Claro. Lo que esgrimió Berbisky es cierto. Lo que pasa es que los que gobernaban eran delincuentes, ¿está? Pero ellos crearon una ley para que hagan eso, para que saquen la guita afuera, ¿está? Entonces, la mayoría de estos son fugadores de divisas, ¿no? Y la tienen toda afuera. Lo bueno hubiese sido en la reunión que Alberto les dijera, muchachos, traigan la guita. No quieren, ponele que no quieran que se apruebe el impuesto este famoso a la riqueza. Traigan plata, viejo. Traigan algo de guita. O lo impongo por ley. Me hubiese gustado eso que le diga Alberto. Claro. No solamente que fue muy amable, sino que parece ser que los empresarios están dispuestos a ayudar. Ahora, ¿de qué manera? Porque yo digo... Está bueno poder creerles a estos empresarios. Ahora, si ellos se predisponen a colaborar seriamente, yo espero y esperamos todos seguramente y todas, que no empiecen a demandar ningún tipo de flexibilización laboral, rebajas salariales, despidos en masa o suspensiones. Porque cada vez que suceden o se genera este tipo de encuentros, pasa eso. No sé en qué quedó la reunión, no sabemos ciencia cierta en qué quedó, salvo lo que sabemos de las buenas fuentes de Gabriel, que yo he leído atentamente ayer, enterado que Gabriel había publicado eso, me puse a leer atentamente, y lo que estoy contando a ustedes es lo mismo que le contesté a Gabriel. A mí me preocupa eso. A mí me hubiese gustado que sea una mesa mucho más extensa, coincido con vos ahí, invitando a las pymes, viejo. A las pymes y a las empresas familiares, ¿no? Digo, no solamente a las pymes, aquellas que tienen 50 empleados, sino aquellas que tienen 10 empleados, o 3 empleados, 4. Hacer una mesa extensa. Claro, no, yo, a ver, entiendo, hay que, nobleza obliga, digamos, el gobierno ha tenido reuniones con cámaras pymes, con empresas, con la CAME, con empresas medianas también, y uno habilita que hay ciertas corporaciones, nos guste o no, que tienen su peso específico y bueno, hay que hablar, o sea, hay que sentarse a hablar porque representan un poder económico, muchos empleos ahí también, mucha inversión productiva, etcétera, que hay que respetarla, tenerla en cuenta. No me molesta, nunca me va a molestar una reunión a mí, porque el presidente se reúne con todo el mundo, si quiere, hasta con cualquiera que se reúna. El tema es qué se propone, claro. ¿Cuál es la? Se reúne con la reta. Claro. El tema es qué se propone, cuál es la iniciativa en esa reunión, digamos. Si fue una reunión en la cual se dijo, a ver, muchachos, la situación es muy complicada, lo único que les pido es no me maten. O sea, no me la hagan más difícil. No pongan palos en la rueda, yo no les pongo el impuesto este, no los voy a atacar, pero ustedes no la compliquen, no jodan, etcétera. Si fue así, a mí no me cierra, no me convence, pero es una de las probabilidades. El tema es que se cumpla, porque en definitiva ya hubo reuniones o acuerdos de este tipo con la UIA, con Techint, y Techint al día siguiente fue y echó a 1.500 tipos. Claro. Entonces, después de esta reunión, alguno de todos los que estaban ahí sentados echa a alguien, ya la reunión no sirvió para nada. Exactamente. A mí lo que me hace cosquilla es que lo haya invitado a Paolo Roca. A mí me hace mucha cosquilla. Porque Alberto estuvo bien cuando le contesta a Paolo Roca y lo pone ciertamente en vereda, diciendo usted es un miserable porque va a echar gente, y el gobierno firma un decreto de necesidad de urgencia que por 2 meses no puede echar gente. Al otro día Paolo Roca le contesta con los 1.450 despidos. Uh-huh. ¿Sí? Y sumado a eso, Nicky Caputo, el que cobró el ATP y pagó un viaje de $100,000 para escaparse de Miami, también echó gente en Mirgor, en Tierra del Fuego, 750 empleados. Después hubo otra serie de despidos de Techín de 60 empleados, después lo del frigorífico Penta, 250, y podemos sumar, es decir, la respuesta cuál fue de los empresarios a la advertencia presidencial, echamos gente. Uh-huh. Claro. Echamos gente porque estamos inactivos, porque la capacidad está ociosa, por esto, por el otro, bueno. Lo cierto es que Paolo Roca fue invitado. Y se disculpó porque tenía una reunión de Tenaris a nivel global, que es la firma metalúrgica subsidiaria del grupo Techint, y como bien lo remarca Gabriel, la sede de Tenaris está en el Ducado de Luxemburgo. ¿Sí? Uh-huh. Yo no sé si estaba reunido acá o allá en Luxemburgo, seguramente en Luxemburgo. Es un estilo el que tiene Alberto, este de la moderación y el del republicanismo, uh-huh, que no sé qué resultados le puede traer. Yo deseo de corazón que los empresarios no empiecen a exigir después de esta reunión, porque siempre va a haber exigencia de parte de este empresariado fáctico, o el poder empresarial fáctico que hay en la Argentina, y deseo de corazón que si Alberto no les hace aprobar la ley para llegar a buenos términos, estos muchachos colaboren. Uh-huh. Y no, claro, tienen que colaborar exigiéndole al presidente, tienen que colaborar con dinero, uh-huh, para favorecer al pueblo o con la generación de más empleo. ¿Está? Después no me vengan con que queremos un tipo de flexibilización laboral, porque se está comentando mucho eso. Claudio Moroni no habla. Vos viste que Claudio Moroni, sí, sí, no habla, está desaparecido. Uh-huh. La verdad que está desaparecido, chicos. Me preocupa mucho. El ministro del Trabajo no habla. Entonces, insisto, mientras estos tipos colaboren seriamente, no demanden ningún tipo de rebaja salarial, en suspensiones, flexibilización, claro, laboral, despido más, está todo bien. Bueno, ahora, si van a exigir después de esta reunión todo eso, estamos jodidos. No, los porque temas que el se... El tema es... Sí, Clau. No, no, cerrá después yo hablo. ¿Sabes cuál es ley? O son ellos o somos nosotros. Es así esto, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. No, las cosas que se charlaron ayer en esa reunión, más que nada, y comparto la visión esta de que el presidente tiene que reunirse con todos los actores, ¿no? Eso está descartado. Ahora, los temas que se hablaron. Primero, la preocupación que tienen los empresarios en torno a las trabas para acceder al dólar, ¿no? Y ahí lo que dijo Alberto es, esto es transitorio, va a pasar. No, como que le saca esa preocupación. Otro tema importante fue la intervención del Estado en las compañías, en las empresas que estaba ayudando. También ahí despejó dudas, dijo, sí, no hay intención de que el Estado se quede con nada, ni tome acciones de esas empresas. También los dejó tranquilos. Después también se habló tema reforma tributaria impositiva, que es algo que también está bastante en agenda dentro del gobierno nacional. Y ahí lo que dijo Alberto Fernández es, la idea es simplificar el sistema impositivo y también evitar la evasión. Y eso es importante, porque el punto, claro, de la reforma impositiva va también por ese lado, evitar la evasión, evitar, sí, evitar la fuga, y eso creo que lo dejó en claro en esa reunión que tuvo con los empresarios, y hay que remarcarlo. Sí, por supuesto, hay que remarcar eso. De todas maneras, bueno, vamos a ver qué pasa. Habrá que ver si el presidente después se sienta con otros protagonistas de la escena nacional, que yo espero que sí. Ya no hay burguesía nacional como la época de Gelbart, chicos. En esto tenemos que estar muy... nos tiene que quedar claro. Se acabó la burguesía nacional. Uh-huh. La mayoría de las empresas son transnacionales. ¿Sí? Sí. Tenemos que estar de acuerdo todos. Y estos pibes no se vienen con chiquitas. No se vienen con chiquitas. Entonces, está todo bien. A mí me hace cosquillita que lo hayan invitado a Roca. Me hace mucha cosquilla después de cómo lo calificó el presidente Roca. Claro, y encima que no fue Roca. O sea, medio como una especie de desprecio, porque te está invitando el presidente, claro, por más cosas que tenga que hacer. Bueno, claro, digamos que lo dejó colgado. Tratás Roca, de, ¿no?, tener un buen gesto, mínimamente. Uno puede hacer esa lectura. Aparentemente pidió disculpas, Roca, ¿no? Bueno, fenómeno. Digamos que no fue a la reunión. Quizá como respuesta a este trato miserable de parte del presidente. A mí me pareció bien que les haya dicho miserable el presidente. Lo que no me pareció bien que Roca el otro día le despidió 1.450 personas, uh-huh, con un decreto de necesidad de urgencia que decía que no había que echar gente. Es decir, los tipos pasan por arriba de la ley como quieren. Entonces basta. Creo que todo depende de una decisión política. A mí me parece que Alberto, hoy con el 80 o el 90%, 80% de apoyo popular, porque fíjate que ayer hubo otra encuesta sobre el tema de la cuarentena, y solo un 5% de la población está en contra de la cuarentena. Esto es un dato muy importante, para resaltar. Solo un 5% está en contra de la cuarentena, pero el resto está a favor de la postura de Alberto. ¿Tá? Entonces, Alberto tiene en este momento un gran apoyo popular, una muy buena imagen, y con el tema de la cuarentena la ha pegado, ha implementado una gran política sanitaria, no hay dudas de eso. ¿Que hubo fallas? Claro que las hubo, iba a haberlas, pero digo, ha implementado una muy buena política sanitaria, más allá de que hoy conocimos 5 muertes más, ¿no? Y lamentamos las 588 muertes. Pero digo, ha habido una buena política sanitaria, se nota en el continente, donde está la Argentina y donde está el resto de los países. Se tomaron todas las previsiones. Hoy se cumplen 77 días, iba a ser 78 el anuncio de Alberto. Hoy Alberto vuelve a hablar un jueves, como aquel 19 de marzo, ¿recuerdan, no? Claro. Entonces, son 78 días de aquel 19 de marzo hoy. Alberto dice que va a hablar a las 19, chicos, entre las 20 y las 21 seguramente. Porque sí, ya nos acostumbramos a la falta de puntualidad del presidente. Claro, el presidente siempre hace algún ajuste antes de cada charla al país. Siempre hace algún ajuste o alguna corrección de último momento en la agenda, lo cual es atendible. Entonces, bueno, hagámonos la idea que puede ser en las 20, 21, pero bueno, es importante, habla hoy jueves, lo uh-huh cual esto va, digamos, a, de alguna manera, la gente se va a relajar el fin de semana y no va a estar tan tensa esperando toda la tarde el discurso del presidente. Me parece que bien que lo haya hecho un jueves, me parecía bien si lo hacía un viernes también. El sábado era un poco pesado esperarlo, ¿no? Pero nos obligaba de alguna manera, por más que uno esté relajado un sábado, yo suelo estar muy relajado los sábados, pero cuando estaba por hablar el presidente estaba pendiente a ver de cuándo hablaba. Y entonces vos estás ahí con el chat, leyendo portales, comunicándote con mitad de gente que te pregunta a qué hora habla, a qué hora no habla. Bueno, hoy claro, lo va a hacer después de las 7 de la tarde. 7 de la tarde es el horario oficial que se trazó. Seguramente va a hablar a las 20, puede hablar a las 21, bueno, no importa, va a hablar. Uh-huh. Esperemos que se mantengan las restricciones, particularmente en Cava. Son más de 8.400 infectados en Cava, chicos. Le lleva 2.000 contagiados a la provincia de Buenos Aires, digamos, a los 40. La gran mayoría se concentra en las 40 intendencias del conurbano del AMBA. Después sí, claro, hay casos aislados en la provincia, sí, muy aislado el caso de Necochea, el otro día que hubo como una ola de contagios, 33 contagiados. Bueno, se tomaron todas las previsiones, volvieron a la fase anterior en Necochea, se restringió todo nuevamente. Hay casos aislados. Acá hubo 2 casos aislados en Córdoba, uno en Arroyo Cabral, de un chico que venía de México, tengo entendido. Lo guardaron en su departamento en Arroyo Cabral, en un departamento donde no hay vecinos, es un departamento que tiene el pibe ahí. Uh-huh. Lo tienen guardado con todas las previsiones, se puso en práctica el protocolo del Comité de Operaciones de Emergencia. Y otro caso de un hombre en Villanueva, que es en el departamento San Martín, pegado a Villa María, que provino de Chile, un señor bastante, un tipo claro, de más de 60 años, bueno, también. Sí, hay que tenerlo, lo guardaron en la casa. 2 casos aislados en zonas consideradas blancas, chicos. Están las zonas blancas y las zonas rojas. Uh-huh. Bueno, tengo entendido que Villanueva claro, es una zona blanca donde no ha habido casi, hacía 3 semanas que no había casos sí, en el interior de Córdoba. Y hoy será también un dato, no solo que pasa en Capital y Gran Buenos Aires, sino también como algo positivo, sí, porque en definitiva el país no es solo Capital y Gran Buenos Aires, de que el resto, exacto, del país está, mira, muy bien y va a seguir avanzando, digamos, en cuanto a las fases de la cuarentena, lo cual es un dato muy positivo. Claudio, tenemos, totalmente, que irnos a la pausa. En un ratito va a estar el gallo El pollo, querido Darío Weinmann, con nosotros. Me enteré que va a hablar el pollo. Bueno, vamos a ver qué dice el pollo, porque el pollo últimamente es como esperar los goles de fútbol de primera todos los domingos, viste que está, a ver qué pasa. El pollo viene recargado y en una de esas, viste, si es una es un pollo ponedor, no te quiero decir, claro, una tortilla, te digo. Olvídate. Así que lo escuchar. Ahí llamó Beatriz de San Telmo, dice barbijos. Si eso fuera cierto, los médicos quirúrgicos se intoxicarían en medio de una operación, ¿verdad? Esa media. Bueno, pero ellos usan otro tipo de barbijos. Claro, ¿verdad? Nosotros hablamos de los barbijos tapabocas. Los tapabocas es otra cosa. Estamos hablando de tapabocas y no de barbijos quirúrgicos. Es otra historia. Voy a plantearle esa diferencia a Beatriz de San Telmo, ¿sí? Bueno, bueno, muy lo bien. Último que digo, hoy es el día del cuarteto, chicos. Jodan con Ah, muy bien. Cuarteto. Bueno, vamos a aprovechar el momento entonces. Hoy es Yo el ya día tengo del mi lista. Bueno, igual vamos a hablar de Juan Batuone hoy, y después vamos a hacer una alusión al querido Juan. Y hoy se cumplen 74 años de la asunción de Perón, la primera presidencia, ¿sí? 4 de junio del 46, Edelmiro J. Farrell le da el bastón de mando y la banda presidencial al general Juan Domingo Perón, reitero, 4 de junio del 46, tras las elecciones que fueron celebradas el 24 de febrero de ese año, en la que se impuso Perón con un alto porcentaje y una gran diferencia sobre la fórmula de la Unión Democrática, o la Unión Democrática